desaparecer, pero sabían en poco tiempo lo que iba a suceder. Los 120 estaban juntos esperando el poder, y de repente cayó del cielo como un estruendo fue. cielo azul en alta mar. No tengo miedo a naufragar. Con tu amor y tu mirar dejo atrás la tempestad. Cielo azul en alta mar. No tengo miedo a naufragar. Con tu amor y tu mirar dejo atrás la tempestad. Se dio la orden, todo el sincronismo comenzó. Un blanco fue en las torres, el otro cayó en su corazón. ¿Dónde quedó el silencio de los inocentes? El miedo y el dolor los invadió. Mientras que en esta parte crece el hambre por la corrupción. Ollas y saqueos, víctimas son de la represión. Muerte, sentí la sangre de los inocentes. Cayó su orgullo, sangre a su del planeta que se pierde por su rebelión. Una sola moneda que parecerá la solución. Esperar, el ritmo pronto llegará. despertar vienen a mí historias que ya quiero olvidar. Debo decir que solo fui peón de un juego en el cual perdí y mi pasado quedará en el olvido. En este mundo quiero estar siempre contigo. Sin ti me doy cuenta que la vida es dura. Sin ti todo el mundo pierde su color. Vivir bajo el cielo sin tu cobertura. Quise alcanzar tu corazón, es la razón, la clave solo para el perdón. Y mi pasado quedó atrás en el olvido. En este mundo quiero estar siempre contigo. Sin ti me doy cuenta que la vida es dura. Sin ti todo el mundo todo. que precisara. Dijo ahora alma descansa, mucho tienes para disfrutar, mucho por gastar, pero sin pensar si su afán le servirá. Necio viene por tu alma, y a quien dejarás tu casa cuando la vida se acaba. No sirvió de mucho amontonar, todo pasará, nada quedará si no tengo de tu amor. ¿De qué me servirá si no tengo paz? Vida se acabe, no sirvió de nada montón.